encuentra Magdaleno con su cadencia al bailar. Ahí se encuentra Magdaleno con su cadencia al bailar. Y Tomasa baila, baila, baila, baila sin parar. Y Tomasa baila, baila, baila, baila sin parar. ¡Hey! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí se encuentra Magdaleno con su cadencia al bailar. Ahí se encuentra Magdaleno con su cadencia al bailar. Baila, baila sin parar. Y Tomasa baila, baila, baila, baila sin parar. Venga bien, sabor. Aquí me despido, gente, que aunque yo no sé cantar.